que es infoterritoriales y prensa del pueblo. Volvemos a Jujuy. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes de nuevo. ¿Cómo está todo por ahí? Buenas tardes. Sigue la represión. Estamos subiendo al barrio Mariano Moreno, que es arriba de la vieja terminal, porque avanzó la montada. Y la policía con motos. Y nada, nos hicieron replegar. Algunos gremios siguen resistiendo, nos están prendiendo. Y Morales ya canceló el transporte público. Entonces nadie puede salir de acá ni venir. Eso es lo que sé. Y seguimos subiendo hacia el norte, digamos. Bien. Nos están alejando del centro. Y bueno, estamos replegando porque ya venía mucha más fuerza. Vicky, lo que llegamos a ver en algunos videos es que la policía avanza en algunas partes con las vallas sí, por las calles y van agarrando a la gente que encuentran. Sí, cuando avanzan con la montada, lo que hacen es dispersar a la gente y les que quedan soles, ahí los detienen. Se quedan detenidos a compañeros de hijos de acá, después mando la lista de compañeros y otros más arbitrariamente. Así que estamos acá un poco sitiados y buscando un poco de seguridad porque también toda la ciudad tiene cámara y hace rato intentaron bajar una cámara y la cámara giró justo, entonces están ahí pendiendo, están mirando bien las cámaras para detener. Bueno, Vicky, por favor, anda reportándote y manteniéndonos al tanto. La verdad que, bueno, gracias por estar ahí haciendo esta cobertura también, como corresponsal de esta transmisión especial. No, gracias a ustedes. Yo ahora voy a voy al lugar para cargar el celu y esto va a seguir toda la noche. Van a dispersar y después vamos a volver seguramente. Pero bueno, ahora cargar celulares, porque alguna parte quedó resistiendo, pero ya había avanzado mucho la policía y no nos daba a nosotros exponernos. Claro, claro. Bueno, en cuanto tengas información sobre los detenidos y detenidas, por favor anda pasando para que sigamos difundiendo. Qué mando, si nos llega que a nivel nacional y en todos lados también están resistiendo y repudiando esto, así que en eso nos asumimos. Bueno, Vicky, muchísimas gracias y nada, cuando bueno, sientas que hace falta salir, avísanos y te llamamos. Bien, gracias. Un abrazo. Vicky en directo desde Jujuy, donde la policía de Gerardo Morales sigue avanzando, sigue reprimiendo, sigue deteniendo para hacer que esta constitución que han hecho de la noche a la mañana y a espaldas del pueblo entre en vigor. Reprimiendo, sigue deteniendo. Nosotros vamos para escuchar ahora un poquito de León Gieco mientras nos llegan reportes desde San Martín de los Andes. Vamos a ir escuchando lo que nos van mandando los compañeros y compañeras que hacen parte de esta producción especial para la cobertura, perdón, especial de lo que está sucediendo en Jujuy y en todo el país. León Gieco.